Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, tu capitán Pablo Rock. Para mí es un placer inmenso estar aquí con ustedes al mando de esta nave que el día de hoy despega desde la ciudad de Bogotá con un clima bastante favorable para que le demos play a lo mejor del rock and roll. Así que bienvenidos, pónganse cómodos. Yo soy su capitán Pablo Rocks y como siempre les quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que llegan a esta señal, a esta cita que siempre nos colocamos a esta hora los martes, miércoles y jueves de cada semana para que revivamos juntos lo que ha sucedido en la historia del rock and roll. No quiero iniciar sin, por supuesto, ayer, aunque muy exactamente y puntualmente le dije feliz día de la mujer a las chicas que hacen parte de nuestra lista de difusión a través de nuestro grupo de WhatsApp y a nuestras seguidoras en las diferentes redes sociales, pero posiblemente se me escape alguna. Y por eso hoy, ya que estoy aquí al aire, en vivo, quiero decirles a todas y cada una de ustedes, señoritas, señoras, feliz Día de la Mujer, un día tarde, pero bueno, lo importante es decirlo, ¿cierto? Y celebrarlo. No soy partidario de... Esto ha sido como una conversación durante el día de ayer y casi esta mañana, de que debe celebrarse todos los días, de que no sé qué, ta, ta, ta. No, es un día al año en el cual la intención es hacer sentir bien a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y no tomarlo como un tema político que la verdad no aporta absolutamente nada para la construcción de una sociedad. Pero bueno, no voy a incluir esta conversación en esos temas políticos y un poquito hartos. Lo que sí vamos a hablar es de música, por supuesto. Quiero darle la bienvenida también a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, que en este momento está generando esta señal. También a nuestros amigos de Cultura Rock y AC Rock en Puerto Rico, azrock.com, que también están generando esta señal en las noches de Puerto Rico en diferido. Y también en nuestro, para nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock, The Classics y Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme en Cochabamba, Bolivia. Y recientemente se incluyó una nueva estación que también se encarga en difundir nuestra señal y esto es Emisora 90. En su canal, pues tienen varias emisoras estos señores. En la cadena básica o en el canal básico, pues estamos sonando también ahí en Emisora 90. Así que a estos oyentes que estamos llegando por primera vez, que nos escuchan, o usted que llega por cualquiera de estos canales y llega por primera vez a este rincón de la internet, déjame decirte, bienvenido. Y durante estas próximas dos horas la vamos a pasar del carajo. Esa es mi misión, ¿sí? Y también a nuestros oyentes un saludo muy especial, a los que nos saludan, los que nos escuchan mejor a través de la Caja Negra, que son el podcast que hacemos de La Nave del Rock, que es este mismo programa que lo subimos a la internet y quedará ahí por siempre para que usted en cualquier momento de la vida le dé play cuando, no sé, esté aburrido, quiera escuchar música o quiera revivir algún capítulo que tal vez, no sé, quiera volverlo a escuchar o se lo haya perdido. Usted lo puede encontrar en mi Twitter, en mis redes sociales, @PabloRocks. Ahí lo encuentra. ¿Vamos con música? Yo sé que usted está diciendo que sí. Después de estos saludos, vamos con música. Ya el chat está funcionando en nuestra página a través de www.eltunnel.com y también ya saludé a nuestros oyentes a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp en el +57 301 770 3920. Así que bienvenidos. Get wild, wild, wild. So you think I- Escuchamos a Quiet Riot con Call on the Field the Noise a esta hora en la nave. Por acá quiero saludar a Nati, que ya está reportándose. Carlos, Ani, William, Giovanni, Juan, un gran abrazo, que ya está por acá enviándome sus stickers. Y por acá William me envió un pantallazo desde donde nos está escuchando. Y es que estamos más en una docena de aplicaciones y entre ellas está emisorascolombianas.co/el-túnel, así es la plataforma donde nos está escuchando. Y yo la verdad no recordaba esta plataforma. Veo que tenemos una calificación de 149 likes y 11 personas no les gustó. Bueno, ¿qué les habrá pasado a esas 11 personas? Ay, María. A nuestros oyentes en la lista de difusión les envié ahí un avión de combate que inmediatamente me recordó a esta película. Este señor se llama Kenny Loggins. y esto es Danger Zone. Oiga, se me había olvidado habilitar el grupo. Ya está habilitado para que escriban a través de él. Y pues bueno, acá echamos chisme un rato, ¿les parece? Estás a bordo en la nave del rock. Por acá está Ragnar en nuestro chat en www.eltunnel.co y dice lo siguiente: ¿qué pasa si pido un... se enredaba aquí. Un Cemetery Gates. Bueno, lo que yo le escribí, pues lo que sucede es que usted le debe subir sí o sí el volumen a esta canción de Pantera. Esta es la nave del rock generando esta señal desde Bogotá. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Escuchando en Tunel Rock. Walking through the city, looking

Bueno, muy bien, estamos aquí a bordo en la nave del rock. En este momento, por ahí estoy mirando el grupo. Se encargan en repartir stickers a diestra y siniestra. Si usted está careciendo de stickers, pues bueno, escríbame al más 57 301 770 3920. Y con todo gusto ahí yo lo voy incluyendo en el grupo de WhatsApp. Le envío el link para que se incluya a esta comunidad que estamos creando y que llevamos creando desde ya algunos años en el Tour del Rock, que primero empezó en el chat y ahora la tenemos en WhatsApp, que es más directo, ahí al celular de una le llega la notificación. Muy bien, vamos a hablar de la música, algo que sucedió un día como hoy en la historia del rock and roll, que es importante esos daticos, si usted es amante de este género musical, pues que los tenga por ahí, de momento de conversación, de pronto le pueden servir con sus amigos, tomándose unas cervecitas tal vez. Puede comentarles que un día como hoy, 9 de marzo, pero de 1987, se estaba publicando uno de los álbumes más importantes de la banda irlandesa U2, el popular The Joshua Tree. Es el quinto álbum de estudio de los irlandeses, en el cual pues tiene tremendas canciones. Vamos a colocar unita de este álbum, del Joshua Tree, que un día como hoy, en 1987, se estaría estrenando este compilado, que actualmente lleva más de 28 millones de copias por todo el mundo y que los ha llevado a girar también por todo el planeta, y que los trajeron aquí justamente a Colombia en un show que pues la gente quedó boquiabierta. Si usted me pregunta cuán fanático soy de la banda U2, la respuesta es no mucho. No soy tan fanático de la música de estos señores, aunque sin duda alguna tienen canciones muy populares, como por ejemplo estas canciones que le bajan un poco las revoluciones aquí a la nave del rock y nos ponen uno como a tomarnos un café, a soltar el teclado tal vez si está trabajando. A relajarnos un rato, que es importante en la pausa en el día. Esto es U2, un día como hoy, en 1987 se ha lanzado esta canción aquí a bordo de la nave del rock. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. With or without you. With or without you. duda alguna, esta es una de las canciones más importantes o que más uno recuerda a la banda irlandesa U2. Sin duda alguna, esta With or Without You, que estábamos escuchando aquí a bordo en la nave del rock. Y las opiniones de los oyentes están divididas. Por acá, Verdolaga dice U2, gran banda. David dice, tampoco le gusta mucho. Están pidiendo también por acá música incluso de los Beatles, que también estamos conmemorando el Sam Pepper's Lonely Hearts Club Band. A ver, canto contemporáneo, ese dato no lo había leído, pero bueno, vamos a explorarlo más adelantito. No puedo pasar de nombrar al Día de la Mujer sin colocar una de las chicas que a mí en lo personal me encanta. Si pasamos de una banda que no me gusta mucho, que yo diga, uy, voy a escuchar la discografía de YouTube. Pues no, lo soy sincero, no. Pues me gusta, o sea, sí, no me disgusta, más bien. Me es neutral completamente. Pero esta mujer sí me ha dado la tarea de escuchar su discografía completa. Un día me dio la locura, me puse aquí en Spotify toda la discografía de esta chica y la verdad queda uno gratamente sorprendido por el estilo musical que ella tenía y desafortunadamente no pudo explotar. Ese es como el sinsabor que queda uno al escuchar la música de esta mujer. Y justamente en el Día de la Mujer, esta chica pues tiene una historia bastante triste. Y es porque justamente falleció porque creyó en el amor. Desafortunadamente es lo que usted va a leer cuando se ponga a explorar la vida y obra de esta mujer que se llamaba Amy Winehouse. Y gracias a este álbum Back to Black y a esta canción, pues fue reconocida a nivel mundial. Amy Winehouse a bordo de la nave. So far, Escuchábamos a Collective Soul. Escuchábamos a Collective Soul con Shine en esta versión acústica. Es una versión que muy rara vez se encuentra por ahí y la tenemos aquí a bordo en la nave del rock. Les quiero hacer una invitación para que ingresen a nuestra página www.eltunel.co/newsletter y se suscriban para que semana a semana le lleguen las noticias del rock and roll. Generalmente por ahora pues están siendo lanzamientos de nueva música, música de bandas emergentes, noticias, algunos blogs que voy a empezar a escribir. Esto va a ser a partir de la otra semana. Entonces, los invito a que se suscriban a esta newsletter. Les prometo que va a tener contenido interesante. Si ustedes dicen, ese tema del correo ya murió, pues bueno, dele vida con el rock and roll. Y por qué no, pues activarlo y le llega ahí a su bandeja de entrada esas noticias. Esto generalmente lo estamos enviando masivamente los lunes a las 4 de la tarde. Ayer se hizo el envío. Eso es automático, no es que haya yo ahí pendiente, no, eso es automático que se envía. Tenemos ahí un sistema automatizado que permite recoger esa base de datos y a esas personas que están ahí enviar el newsletter. Así que suscríbanse a través de www.eltunel.co/newsletter para que rocanrolee en su correo y le llegue las más interesantes y recientes noticias de este maravilloso mundo llamado el rock and roll. Ahí está una recomendación. También les quiero saludar por acá a nuestro amigo por acá que está Giovanni, que quiere escuchar una canción de Kraken. Por supuesto, por acá también llega el regio Machilango. Hola, radiantes, dichosos, felices, tiernos, pero sobre todo afortunados días tengan todos a bordo de la nave del rock. Nos saluda Regio el Machilango desde México. También Nati está por acá. Le dice, siempre tan poético. Sí, totalmente. Este señor siempre saluda de esa manera. De hecho, por acá, Regio, a ver, es que el chat está deshabilitado. Me estoy devolviendo. Regio me ha pedido un favor que no lo hice en su momento. Esto fue hace 5 días, según lo que me reporta aquí en el chat. Regio dice, el día de hoy cumplimos 17 años de matrimonio. Dice Regio, esto fue hace ratico ya, hace 5 días exactamente. El día de hoy cumplimos 17 años de matrimonio, Gabriela. Y escribe él, entre paréntesis, mi domadora. Así escribe él. Y yo, Noé, ¿podrías dedicarle una canción? Yo quiero ser ta-ta-ta. Bueno, voy a buscar una canción para que un matrimonio de ¿cuántos años? ¿17? Pues madre, siempre es bastante tiempo, ¿no? 17 años de matrimonio. Pues desde acá, un abrazo a los dos. Chéverísimo que estén juntos, ¿no? Que estén viviendo las duras y las maduras. O que hayan vivido, más bien, las duras y las maduras. Porque son 17 años, pueden pasar de todo. Y que aún estén ahí juntos. Me parece muy bien, don Regio. Un gran abrazo, mi hermano. Y por ahora me voy con algo que solicita. A ver, me devuelvo aquí a la actualidad. Don Giovanni. Sí, don Giovanni. Me está pidiendo una canción de Kraken que es espectacular. Es una canción que, para mi concepto, muy adelantada a su tiempo. Esto es del compilado Kraken 2. Los dejo con Camino a la Montaña Negra. Esta es la nave del rock.